Bueno, si quieren escuchar o saber más de Daniel Telis, entren a www.danieltelis.com.ar. Y ahora vamos a escuchar uno de los temas del señor músico argentino, rockero y guitarrista Daniel Telis, el tema El Extorsionador. We'll be right back. Bueno, acá hay gente que está compartiendo enlaces en nuestro muro. Nos pone a Gary Moore, la puta madre. ¿Quién? Acá, Gary Moore, ¿quién puede ser? La novia de Lauti, como siempre. Gary Moore es un grosso, boludo. O se lo lleva a Lauti o nos pone cosas malas en el muro. No, Gary Moore es un grosso. ¿Lo borraste? Era. ¿Lo borró? Sí, borralo. Bueno. No, censuramos a nadie, Mari. Hola, César. Un saludo para César. Hola, Carlos R. Vivas. ¿Sacás a perros? Ponele una a tu madrina, pone Sergio Denis. Miren acá. Un saludo a mi madrina Cristina, que siempre que viene me ocupa mi cama y yo tengo que dormir en el piso. O a la intemperie, al lado del león. Bueno, no sé, ¿qué hacemos con Gary Moore? ¿Lo dejo? No, sacalo, borralo, Gary Moore. Podemos... ¿Still Got the Blues es? No, es Classical Gary Moore Spanish Guitar Instrumental. Lo podemos defenestrar, Mario. Encárgate de eso. Sí. Dale. Pero son... Qué obtusos que son, ¿eh? Sinceramente son muy cuadrados musicalmente. ¡Hola! De verdad. Son muy cerrados. ¡Hola! Son muy cerrados. No tiene... Tiene que haber grises, chicos. No tiene que haber blancos y negros solamente. Grises. Puede haber grises. Pobre de ustedes, por acá, pero bueno. Y sí, son muy obtusos musicalmente, chicos. Un poco, bueno, un poco de onda. Vamos a seguir hablando de la verdadera música. Estamos escuchando de fondo a John 5. Miren la pregunta de Mario que siempre me hace. ¿De Maroon 5? No. John 5, cuyo verdadero nombre es John Lowery, es un virtuoso guitarrista y compositor estadounidense. Nació el 31 de julio de 1971 en Michigan. Fue guitarrista de Red Square Black, Frosted, Marilyn Manson, donde adquirió fama, y Rob Zombie. Actualmente toca como solista y tiene 5 discos llamados Vertigo en 2004, Songs for Sanity en el 2005 y The Devil Knows My Name de 2007, Requiem de 2008 y Remixploitation. Mario, si te toca este nombre te morís, vos qué. Te cuesta pronunciar. A ver, Mario. Este. Remixploitation. Bien, ahí va. Entre sus canciones tiene un cover de Guns N' Roses y fue con Chu de Jungle. Para los que quieren buscar. John 5 destaca por su gran habilidad en la guitarra, más que por las bandas en las que ha estado. Aunque le han apoyado e impulsado, no lo han explotado al máximo. Y en su corta trayectoria ha experimentado combinados diversos estilos, como son el blues, la música country. Este tema que estamos escuchando de fondo es de John 5. Incluso uno de su disco, por eso a veces tiene. Puede empezar con este tema y después tener un tema heavy que te parte la cabeza. También el metal, obviamente, y la música industrial. Así que vamos a escuchar un bolero. Ustedes saben cuando digo bolero lo que viene. Un bolero. Un bolero. Vamos a escuchar el tema Damage de John 5. We'll be right back. Pero sigue cayendo la gente al baile. Ha venido un montón de gente. El señor Adrián Berrospe, Catalina Obré, Evelyn Cubilla. Tanto saludos a todos. A todos. Ahí sigue entrando gente. ¿Qué pasó? ¿Qué más está? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Luigi? ¿Vos sabés? ¿Qué pasó? A ver, no, no Evelyn, Evelyn, hay por favor, al micrófono. ¿No es el cumpleaños de alguno de los Berrospe? No, no, ayer fue de... Se sumó un nuevo integrante a la familia. Ah, Mateo. Es verdad, Mateo. Ahí está. Ah, ¿es el hijo de Adrián? Ah, no. ¿Canta? ¿Ya estás acá? Ya te había, gordita, Canta. ¿Ya estás acá? Bueno, estamos escuchando, escuchar música. Ya que no entiendo dónde estamos. Vamos a Argentina, bueno. No hace falta leer estas cosas que dice la gente. ¿Qué pasó? No, bueno, entonces estamos con los guitarristas, especial parte 2. Y no podía faltar un guitarrista de Berazategui, el señor Matías Di Gregorio. Vamos a leer su biografía no autorizada. Ah, pensé que era yo. Por favor, un poquito más lejos del micrófono, porque se la baba está haciendo interferencia. Dice que nació el 7 de mayo de 1988, el mismo día que Eva Perón, la manicura de la peluquería, la mamá de uno de mis mejores amigos y una vecina. Yo leo la... ¿Qué dice? Dice que es gruñón, rebelde y ciclotímico, la familia es conservadora. Y él es la oveja negra, se dedica a la música y además es peluquero, trabaja en Recoleta. Así que es un peluquero rockero, guitarrista. Le mando un saludo también a Matías. A Matías acá, un señor, viejo amigo. Luis Grenier lo conoce de larga data y obviamente nos va, nos va a dar toda la biografía. Contanos algo de Matías Gregorio. Esto no, poneme la anterior. Alguna indiscreción de Matías Di Gregorio, por favor. Ahí va eso. ¿Qué podés decirnos de Matías? Como músico, ¿no? Muy bueno ahí con su música, que siempre está experimentando. Cosas raras. Cosas raras, cosas nuevas. Exactamente. Bueno, si quieren escuchar algo de Matías Di Gregorio, pueden entrar en el MySpace. La gente acá te molesta. MySpace.com/geométrico. MySpace.com/geométrico. Ahí tiene sus temas. Y bueno, básicamente la música está compuesta por él en su computadora. O sea, se encierra en su habitación, compone la batería, bajo, teclados, todo lo que se te pueda ocurrir, y le manda también la guitarra arriba. Así que el teléfono también, podemos darlo porque él es profesor de guitarra. Es el 1163 60 43 81. Si quieren unas buenas clases, ahí lo pueden ubicar. Y si no, en el Facebook, Matías Di Gregorio. Así que vamos a escuchar un tema que él mismo me recomendó, que se llama Progressive Teardrops, y ya saben dónde pueden encontrarlo. Estás escuchando, estás escuchando. Último acto. Búscanos en internet www.radiocontodo.blogspot.com. Bueno, le mandamos un enorme abrazo al señor Matías Di Gregorio que estaba escuchando. Se dice que se emocionó, que sus canciones suenan en la radio. Es el sueño de todo músico, ¿no? De alguna forma, que otros escuchen lo que uno hace. Y le manda saludos a nuestro operador estrella, Luis Grenier. Luis, algunas palabras para Matías. Bueno, Mati, ¿bien? qué tipo de raro este. Bueno, Mario, ¿qué pasó acá? Esto no es rock. Igual está bueno el tema. Está muy quemado hasta las manos, pero tiene algunas cosas buenas. Sí, no, pero para demostrar de que esta nueva sección, que se va a llamar, ya le cambié el nombre. ¿Cómo se llama? Se llama Cuando el cover es más mejor que el original. Podría ser, está bueno. Podría ser también Cuando el cover se comió al original. Bueno. También. Pero me gusta. Se fagocitó. Se fagocitó. Al original. Bueno, depende de cómo nos sintamos, lo vamos llamando de distinta manera. La idea es que se entienda. Tal cual. Ya veníamos. Estábamos diciendo de todos los temas de los Beatles, o sea, todos los covers de los temas de los Beatles son mejores. Y por supuesto. Entonces ya tenemos material para rato. Porque el otro día escuché un tema de hecho, Happiness is a Warm Gun por The Breeders. Sí. Y me gustó mucho más que el tema de los Beatles. Sí. Suele pasar, digo, eso, de que a veces los covers son. Por ejemplo, mira, a mi cuñado le pasa que, por ejemplo, ¿viste Magical Mystery Tour? Sí. Le pasa que la versión de Cheap Trick de Magical Mystery Tour a él le parece que es mucho mejor que la original. Sin duda. Pasa muchas veces. Y este es el caso de Mario. Mario, ¿qué? ¿Qué? ¿La de Marilyn Manson vas a pasar? Y por supuesto, o sea, ¿me vas a decir que no es mejor que esta versión? No, no sé si es mejor, es la primera que escuché, la de Marilyn Manson. Entonces el tema que suena a fondo es Sweet Dreams de Eurythmics. Tal cual. Y vamos a escuchar el cover hecho por Marilyn Manson. Justo pasamos John 5, mirá. O sea que en este tema toca John 5. Relacionado, sí. ¿No era de Maroon 5? No. Maldito Mario. Some of them wanna get used by you. Some La voz inmigrante, la voz de los pueblos, la voz de las colectividades. Un programa de cultura universal con el legado, historia y música de los pueblos. Fiestas, eventos y novedades de las colectividades. Escuchanos todos los miércoles a las 18 horas por Radio Con Todo Comunitaria. La voz inmigrante te espera los miércoles a las 18 horas. Obviamente, bueno, escuchen los demás programas de Radio Con Todo, La Voz Inmigrante, El Mañanero Con Todo, Tarde Piaste, sí. No Bombardé en Buenos Aires. ¿Sigue saliendo No Bombardé en Buenos Aires los sábados? No, ¿no? No salieron desde en todo el año. Con lo cual, Mario, hemos... O sea, no podría incluirse en una encuesta un programa que no sale al aire. ¿Cómo es eso? Igualmente no tenía mucho destino, no tenía mucho futuro ese programa. O sea, ya desde un principio, tratás de competir con nosotros, que somos el mejor programa de la radio. Vamos a empezar a hacer un programa político, ¿te parece? No, vos ya decidiste empezar a hacer tu programa, así que hacé tus cosas, no sé, flaco, manejate. Exactamente, a partir de octubre, con el señor Lautaro Colautio vamos a empezar a hacer... Ya te dije que acá no puedes promocionar tus cosas. Rock de Frente, un programa... Tus cosas no puedes promocionar acá. ¿Qué pasa? Ya está hecha la pregunta, ¿para quién quiere de Ringo? Perfecto, Mario, perfecto. Las claro. Opciones son... Lo quiero para la quema pública frente a mi capilla, igual a te odio. Ahí tenés más, a ver... ¿Por qué son todos contra Masacre? Pero el primero es lo quiero. Lo quiero, lo quiero. ¿Y todos los otros son contra acoso? No, no es lo quiero. Es lo quiero. ¿Por qué es tan gay? Viva Perón, que siempre gana también. ¿Dónde estoy? ¿Por qué? Puede ser, viste que a veces entras páginas y después decís, ¿qué me va? Claro, por eso, para los desubicados que se pierden. Y si no es el de Carlos Baute, no participaré, perfecto. Si no es el de Carlos, está bien dicho. Es medio complejo, viste, a veces las negaciones así. Pero bien. Grande Mario que se hizo la pregunta. Y votaron el Turín. Sí, no solo de rock, Live the Man, no solo de rock vive el hombre. Hoy que vamos a hablar de las invenciones de nuestro querido Johann Sebastian Bach. Las invenciones y sinfonías. A ver, Mario, B larga, W, B corta. ¿Qué carajo era eso? Bueno, que me disculpen si algún alemán está escuchando, pero significa Bach, Werke, Versignis. Ah, perfecto. O algo así en alemán, ¿no es cierto? Sí. Su traducción al castellano sería Obras completas de Bach. Perfecto. El musicólogo alemán Wolfgang Schmeider, sí. En 1950, al ver que había tantas obras de Bach, las clasificó claro. Por número. Viene BWB. Y el número de la obra. 772/801. Claro. No la... parece la patente, viste, de un auto. Pero al ordenarlas no tuvo... O sea, no tuvo un patrón de conducta. No es que la ordenó cronológicamente, sí. Sino que más bien subjetivamente. Casi subjetivamente las ordenó. Ah, está bien. Como le cantó él. Sí, sí. O sea, bien. Además hay muchas que quedaron afuera. Sí, porque Bach tuvo más de 1000 obras. Sí, mucho más de 1000 obras, muchas pero quedaron. Pero que cagaba una obra. Sí, el tipo componía desde la cama. Desde la cama. Componía en la cama, componía solo porque tenía la música in the head. Claro. Y componía de... Ponele. Por agasajo. Imagínate que vos le llevas a tu esposa el mate a la cama. Y tu esposa es Bach. Y te dice, bueno, gracias por el mate. Toma, acá tenés una obra en do menor completa para saxo, para altos bajos, sí. Violonchelo, oboe, sí. Flauta. Y... ¿Pero Bach estaba con slip o estaba con el boxer? ¿Viste de eso que se abre? Ah, zunga. Zunga. Sí, zunga. Bach usaba zunga. Pero de leopardo. Sí. Era muy sexy. Era muy sexy. El Hospital Evita Pueblo está conectado. Fuerte aplauso para nuestro amigo Hospital Evita Pueblo. No es un ente, es una persona. Bien. También conocidas como las invenciones a dos y tres voces. Son una colección de 30 breves composiciones para teclado de nuestro querido Johann Sebastian Bach. Comprenden 15 invenciones. Con una estructura contrapuntística a dos voces. Y 15 sinfonías, que es una con una estructura contrapuntística a tres voces. O sea, el que ya directamente cuando vos decís a tres voces es una sinfonía. Bach compuso originalmente, esto creo que yo lo había contado, no sé si acá en la radio, pero acá en nuestro círculo. En nuestro círculo de amigos, que Bach compuso estas obras porque los alumnos le pedían y el tipo estaba re vago, retirado. Déjenme hinchar las pelotas. A ver, acá tienen. Y es lo que estamos escuchando, ¿entendés? O sea, el tipo no era. Sí, o sea, lo hizo. Vamos a salirnos de la terminología que siempre usamos, que es bastante correcta. Lo hizo para hinchar las pelotas. Exacto. ¿No? Y le salió esta obra maestra. Claro. Bach compuso originalmente estas pequeñas piezas como ejercicios para enriquecer la educación musical de sus alumnos. En ellas explota todos los procedimientos técnicos que conoce, como la fuga y el canon. Asimismo, utiliza formas de escritura que recurren al cromatismo, los pedales armónicos, los principios del bajo continuo y las diversas formas de ornamentar un tema. Sobre uno de los manuscritos autógrafos de las invenciones, Bach describió el propósito de la obra. Acá habla Bach, dice, honesta guía que enseñará a los que aman el clavecín y especialmente a aquellos que desean instruirse en él, un método sencillo para llegar a tocar limpiamente a dos voces y, después de haber progresado, ejecutar correctamente las tres partes obligadas. A su vez, aprenderá no solo a crear nuevas ideas, sino también cómo desarrollarlas y, sobre todo, a conseguir un estilo cantable mientras obtienen una buena muestra de composición. Eso era Bach. Las 15 invenciones y sinfonías están clasificadas siguiendo el orden cromático de la escala de do mayor a si menor. Por razones de orden pedagógico, Bach evita las tonalidades difíciles y se atiene a las más utilizadas en la época, como do mayor, do menor, re mayor, re menor, mi bemol mayor, mi menor, fa mayor, fa menor, sol mayor, sol menor, la mayor, la menor, si bemol mayor, si menor. Y la gente no entendió nada. Bueno, pero... Este es para pocos, ¿no? Es para una elite. Yo te entendí. Vos me entendiste. Sí. Bien, estas tonalidades que nombré son fáciles para tocar en el instrumento, porque todo el mundo vio un piano, ¿no? Tiene teclas blancas y negras. Entonces, excepto el que nació ciego. Exacto. Pero Stevie Wonder nació ciego. No lo vio. Pero lo tocó. Pero es no cierto, lo vio. Pero lo vio con sus dedos. No, y, no lo vio. Entonces, el que vio un piano... Sabe que tiene teclas blancas y negras, ¿no? Entonces, ¿Hay más teclas blancas que negras? Sí. No me acuerdo, sí. ¿Eso es racismo? Bien, sí. Es racismo. Eso es racismo. Es racismo. Es racismo, bien. Entonces, ¿por qué no hay tecla amarilla para los para chinos? ¿Por qué? ¿Por qué la tecla blanca es la que el predomina? Tono? Es la que predomina. Y es la que predomina y la tecla negra es el semitono. ¿Por qué no son negras? No, hay teclas blancas que son semitono. Y hay bueno, dos teclas blancas que son semitono. Bueno, pero ¿por qué no es al revés? Vamos ya a buscar. Yo no lo inventé. Preguntale al italiano que lo inventó. Mirá, pará. Antes le voy a pasar a explicar a los que... Dejá de tocar el piano. Bien. A partir de mañana no tocas más el piano. Pero bueno, entonces pagame vos las clases. O sea, pagame vos mi vida. Bien. El que vio el piano alguna vez, sí, vi que hay más hay teclas blancas y teclas negras, ¿no? Sí. Bien. Entonces, las tonalidades difíciles son las que están en las teclas negras. Las tonalidades más fáciles son las que están en teclas blancas. Porque los dedos no tienen que hacer, la mano misma no tiene que hacer... No tiene que levantarse. Levantar, ¿viste? Es más fácil tocar en las teclas blancas que en las negras. O sea que en estas invenciones en ningún momento... Pero domina el racismo, sí. Sí, toca sí, las negras. Sí, toca las negras, pero predominan las teclas blancas. Ajá. Entonces, por eso, estas tonalidades que acabo de nombrar, de do mayor a si menor, tienen más teclas blancas que negras para tocar. En cambio, las tonalidades de la menor, la bemol, no sé, a ver, la bemol, fa sostenido mayor, tienen más teclas negras que blancas. Entonces, ahora, es más difícil de tocar. Te hago una pregunta. ¿Por qué cuando se habla de Bach se lo nombra como un adelantado? Y por esto mismo que acabo de nombrar, el tema del bajo continuo, está bien, era la época, ¿no? El tipo formó parte, ¿no? En el barroco, formó parte de lo que eran los compositores que hacían el bajo continuo. Pero, mirá, ahí justo sí. Martín, hay un sintetizador. Yo te iba a nombrar ese sintetizador, que tiene teclas... Al revés. Al revés. Exactamente. Excelente. Acá encontramos el... Un Moog. No. Lo vamos a colgar en el Facebook. Para, obviamente, que todos lo vean, es el teclado africano. No discriminado. Es el teclado. Bueno, para mí, porque la mayoría de las combinaciones musicales, combinaciones de acordes y combinaciones de escalas que el tipo utiliza en la época se usan hoy en día. El heavy metal existe gracias a Bach. ¿Entendés? Los Beatles existen gracias a Bach. Sí, obvio, más vale. Bravo. Pero sí, la verdad. Es la verdad, pero... ustedes no escuchan cuando yo les hablo, ¿no? No. Cuando yo les hablo, claro. Entonces, acá, escuchan lo que quieren escuchar. Sí. Okay. Bien. Entonces, para mí es un adelantado por eso también, ¿me entendés? O sea, vos escuchás algo de Bach y sí o sí te escuchás algo pop. Algo que se escucha desde el rock en adelante, o el jazz, o... Bueno, la música misma, música... Bach. Clásica, música romántica, todo se utilizó a partir de él también. Interesante, vi que elegiste la invención número 13 para pasar. Sí, interesante cómo hace la mezcla de. Sí. De corcheas, no, usa semicorcheas. Bueno, mano izquierda y mano derecha. Esa. Se van conjugando. Es la clave de la invención. La invención de Bach, ¿sabes cuál es la clave? La clave que tiene es que se van conjugando. Las partes, por ejemplo, sí. La mano derecha empieza haciendo corcheas, sí. Y la mano izquierda empieza haciendo negras. Tres o cuatro compases después hacen lo opuesto. Lo opuesto. Esa es la idea del y el tema. Y el tema en particular, uno escucha las dos cosas y es como si fuese todo el tiempo una constante corchea o semicorchea. Exacto, siempre, nunca deja. Por más que una mano esté haciendo una cosa, sí. La otra va a estar haciendo. Además, sin silencios. Y todo muy pegado. Muy encima, pegado. Todo muy pegado. No hay saltos. En el barroco no hay saltos. Además, sin un ligado, no ligado ligar la nota, sino ligado de prolongación. Claro, picando las corcheas. Porque en esa época existía el clave, no existía el piano. Claro. El piano es el que, a partir del piano, se empiezan a utilizar las intensidades. Claro. En el clave no había intensidades. Por eso se tenía que recurrir al... A los no sé cómo se le dice, trinos, no me acuerdo ahora. Trinos, ¿me entendés? O sea, sí. Para darle esa. Un día vamos a hacer una entrevista con Bach. Sí. Lo llamamos desde el más allá. Perfecto. Bueno, vamos a escuchar, hecho por Glenn Gould, que es un pianista de origen boliviano. lo batatié. Pero la invención número 13 está buenísima. Pero acá le hace a las chapas el tipo. Lo hace a propósito para mí. Porque es muy rápido como lo hace. Y no se entiende casi nada. Pero está bueno escucharlo. Dale, de esa manera. Mientras Mario se va a preparar el agua para el mate. Dale. Vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Vamos a escuchar de Glenn Gould, la dimensión número 13. ¿Está? La dimensión número 13, la dimensión 1 en do mayor y la dimensión 8 en fa mayor. Ahora sí.